Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en fiestas perdidas. Amigos de Radio Diferencia, muy buenos días, amigos de Radio Diferencia. Con Patricia les habla. Les quiero desear a todos un feliz año nuevo, ya que la Pascua pasó, que lo pasen junto a su familia, que disfruten y que el 2014 sea un año mejor para cada uno de ustedes y para todo el mundo en general. Desde la Resistance, aquí me ofrezco como para o para como del nuevo régimen recién elegido, del tipo fascistoide, y aquí nuevamente yo, como padre pío, no veo 100 metros, pero veo por kilometraje 180 kilómetros por hora, cimbrándome en el coche de mi abuelo, un Chevy Nova del año 1973, enero, cuando choqué un Ford Farland 500 entre las calles del centro de Chillán. No es mi deseo hablar de esto. Fata Morgana, un felinesco film del cineasta italiano Federico Fellini. ¿Te acuerdas, Lucho? Etcétera. Y Juanito, mi compañero de hogar, protegido, está hoy conmigo, aquí presente, aquí omnisciente, siempre presto para la revolución, perdón, para la sucesión. El coche lo salvé por pelar. Di vuelta al máximo mi maniobro hacia un lado, enfrentándome al Ford Fairlane a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Había frenado la esquina anterior. Me estáis grabando todo, ¿no? Ya, venía a 180, lo cierto es que veo un Jeep que se detiene y luego avanza en la misma esquina donde hubo de colisionar. En aquella esquina están parando, me dije al ver el Jeep. Además tenía un disco pare en aquella esquina en mi contra. No lo vi, estaba a un costado tapado por un árbol. Esto es por hoy una remembranza de la Resistance. Observando un grabado de Picasso, merienda sobre el césped en honor a Manet, este último pintor francés quien se suicidase a corta edad, rey del puntillismo. Este grabado sobre el linóleo de 53,3 por 64,5, efectuando una pintura religiosa con el retrato de Caterina Vaccaro, Shulkov expresó el mismo asombro. Picasso tiene una naturaleza muerta, jarrones de arcilla y botellas puestos sobre el borde de una mesa, colocados hacia una esquina, un color ascéticamente severo, una extrema simpleza del dibujo, ni siquiera una pista de lo deliberado, y al mismo tiempo una expresividad increíble y asombrosa de la forma con emociones excepcionalmente significativas, correspondiente tal como solo un genio podría ocurrírsele. No tengo conocimiento de ninguna otra pintura tan temible como esa naturaleza muerta de Picasso. No obstante, Picasso le dijo a Tugendhat, en este periodo, una botella sobre una mesa es tan importante como una pintura religiosa. Entonces, al igual que mi retrato de Caterina Vaccaro, que le hice, y que aquí lo dije, una pintura religiosa, al cual, como comienzo del párrafo, una pintura religiosa. Lo hice. Y ahora presentamos gran poeta y de todo el mundo, de todas las cosas, Juanito, mi compañero de hogar, quien les traducirá al francés, al inglés y al castellano las poesías que aquí van a escuchar. Gracias, Lois. Me llamo Juan, vengo a Taller de Radio y me gustaría leer una poesía de amor. Dice: estas cartas son tan preciosas que de solo mirarte me enamoro, porque tú eres mi vida, tú eres mi cielo, eres mi ángel. Ahora, si pudiera decirte que te amo, lo haría con todas mis fuerzas, porque tú eres mi vida, porque tú eres mi cielo. Cada día me enamoro más de ti, cada día mi vida cambia por tu amor. Te amo tanto, tanto, que si pudiera elegir entre amor y vida, elegiría el amor claramente. Mi vida, te amo tanto que si tuviera que elegir, te elegiría a ti, amor, mi vida, mi todo. Ahora, en estos momentos, me gustaría decirte que te amo, porque mi vida lo eres tú, porque eres todo para mí. Mi vida, mi amor, mi cielo, estoy tan enamorado de ti que le cantaría el amor cada día, a cada momento. Ahora, mi vida, dame tu mano y acaríciala y dime que me amas tú también. Pero yo te espero a cada momento, porque yo te espero a cada instante. Mi vida, te amo tanto que mis labios dicen palabras de ti, porque yo estoy enamorado de ti. Ahora, si yo pudiera tenerte, yo sería el hombre más feliz del mundo, el más feliz de la tierra, porque tú eres mi vida, porque tú lo eres todo para mí. Cariño, cielo, mi ternura, a cada momento pienso en ti, a cada minuto lloro por ti, porque tú eres mi vida, porque tú eres mi cielo, encantador, amante y enamorado. Ahora, tanto te amo que mi vida te la regalo, para que tú la endulces con mi ternura. Eres linda, tan bella, que encanto en tus labios cada día y me enamoro más de ti. Tu nombre lo llevo grabado en mí, porque mi vida te la regalaré a ti, mi corazón encantador, bello, te quiero y te quiero. Cuando te vi por primera vez me enamoré de ti, tan humilde, tan sencilla, tan hermosa. Tus ojos se reflejan en mí, tus manos se me acarician y yo canto los versos más preciosos y los haría reales al amor, a la pasión. Mi caricia, mi vida, mi ternura, te amo tanto, mi vida, que el amor es labios, que el amor son tus ojos. Bueno, amigos de Radio Diferencia, les habla Patricia. Quiero agradecerle a Juanito su lindo poema, porque es algo especial que le fluye en forma natural. Por lo tanto, si él lo sigue cultivando, va a poder, inclusive, creo yo, hasta editar un libro e inscribirse en el pequeño derecho de autor. Y tiene casi el camino despejado para poderte inscribir en el pequeño derecho de autor. Y ahí, teniendo ese paso, tú puedes pedir que a alguna editorial que te edite los libros, y ahí te vas como sacando un dinerito extra. Roberto, ¿algún comentario? Bueno, como decía Lois, he sacado de un párrafo de una prosa de García Lorca. ¿Te querías, Lois? Dale. De ahí se inspiró la naturaleza y el amor a la mujer que quiere él obsequiarle un ágape. O si no, realzar su inocencia con la sabiduría y el amor de Juanito Valenzuela, Juanito, me confundí. Entonces, aquí está viendo unos cuadros bonitos, es uno de Picasso. Madrid, Barajas. Barajas es el aeropuerto de Madrid. Yo quiero reflejar aquí, pienso que también Juan debería dibujar. Yo le voy a pasar hojas, yo creo que una importante número de hojas en la casa, para que él se concentre en un momento dado, que lo dejen tranquilo, porque muchas veces lo mandan a comprar y esto, para que él pueda concentrarse y tenga por lo menos unas 2 o 3 horas diarias ininterrumpidas dedicado a la poesía, al poema y al dibujo, y que no vea tanta tele. Todos vemos tele allá, pero yo ya tengo que volver a escribir, pero bueno. Mira, aquí me veo con un retrato de Teresa Walter, 1937, óleo sobre lienzo. Está en el Museo Picasso de París, 1 metro por 81. Pero fíjate que a pesar de todo el poema que tú ves aquí, Roberto, Picasso es rígido. ¿De qué tendencia es, Lois? Cubista. Yo soy más figurativo. Baraja me recuerda al Mundial de España 82. Cuando el guatón Santeañi se subió al carro La Victoria y llegaron a Madrid, eufórico, el Gato Ben, Mario Lepe, Jaime Machuca, Mario Soto, Carlos Caselli, Elías Figueroa, no, Elías Figueroa no, y a Caselli se dejó un penal en España en 82, se dejó un penal, y aquí lo querían lincharlo. Así que tuve que quedarse un buen tiempo en Europa. Ah, sí. Y yo lo estaba esperando aquí en el aeropuerto. Ya. te felicito por ese rencoré que tuviste. Un rencoré de la televisión que se murió. Bueno, a mí ya eso no me interesa. Y lo otro que tengo que hablar es que yo estuve en Madrid, me llegué a Barajas en enero del 78. Y lo único que quería era salir de la dictadura y mi mamá me pagó un pasaje, pero no con mucha plata, me dio $500 y estuve 3 meses, pero estuve alojándome en un parque Retiro, después de la estación El Lago, del metro, y conocí varios multinacionales como uruguayos, gente de color que venía del África, y me dice el uruguayo: tú eres distinto a los otros chilenos, tú no eres como ellos, me dijo, tú eres inteligente, como que te encontramos algo raro. Ya, entonces un día me invitó, me dijo, ¿te gustaría fumar chocolate? Ya, y fuimos a un barrio más gay, y no había nadie, güey. Y eran como las 3:30 de la tarde. Sacó el papelillo y se le dice chocolate, pero ese no es opio, ¿cómo es? Hashish. O hashish. Y me acuerdo que fumamos un resto, lo pasamos bien, pero yo estuve como 3 horas con la cabeza sobre la mesa, botado, casi inconsciente, y pensé que me moría. Me hizo pésimo. Nunca más me comió chocolate el uruguayo. Y sin embargo, quedó tan contento que me dijo: mira, vamos a ir a Holanda, sacamos autos robados y los vendemos en España. ¿Qué tal? Yo sabía manejar, me defendía bien, pero no, esas carreteras no las conozco, así que mejor no me meto ahí. Ya, y después llegó el pasaje de vuelta, y aquí me pasó, sufrí todo lo que sufrí hasta el 1990, y eso fue lo que me pasó. Gracias. Otro comentario, yo aparte que tú que a Holanda, y yo cuando estuve en Europa recorrí Dinamarca. Estoy en Copenhagen, Lois. En la sirena de Copenhagen está en invierno y está congelado todo el mar nórdico, el mar del norte. Está entre Finlandia, Helsinki y Islandia. Helsinki fue también un campeonato mundial en el año 50, ¿o no? Sí. Olimpiada del mundo. Pero tengo entendido que a ti te fue tan mal como a mí, pero tengo entendido que tú volviste sentado en el último sillón del avión con las pajareras calzonadas, o sea, atado con el grillete que le ponen a la gente que se asustan con ellos, los delincuentes. No te enojes conmigo. ¿Qué pasó con el policía? Tú me contaste algo que pasó con el policía que casi te echan del avión abajo, estando volando el avión. Se portó bien porque él tenía parientes en Chile. Vinieron a ver a amigos que estaban en Chile de su país, a Chile recordando viejos tiempos. Y él no había viajado, pero yo le conté cómo era. Una larga y franja de tierra. Chile es un país de innovadores como los araucanos. Chile es un país de traidores, weón. ¿No te has dado cuenta que todos los que tienen plata roban a quienes han robado del año de la resistencia, de la asistencia, ¿cómo se llama? Naturaleza, weón. Independencia, weón. El famoso O'Higgins fue un dictador tremendo, interplanetario, mandó a matar al Rodríguez, a Carrera, a los Carreras y también a Miguel Rodríguez. Manuel Rodríguez, así que ¿de qué estamos hablando? Si aquí nunca se ha podido instalar un régimen como que saquen de la pobreza realmente a toda la gente que está con pobreza en todos los cerros de todo Chile. Pero bueno, así es la humanidad. Muchas veces uno piensa que llega a la carrera a ganar y te la cortan del medio de atrás y te traicionan y te matan. Pero eso no me va a pasar a mí. Ahora los quiero dejar con Roberto, que les va a hablar sobre la Libertadores y la Champions League. Y la eliminatoria. Bueno, queridos amigos, Pati, Lois, Juanito Herrera, Rodrigo, los controles. Quiero referirme al campeonato que ya se están reforzando los equipos en la zona chilena para este campeonato que se viene con todo. Hay un Caruso del Xeneize, de Boca, que incluso tenía exportación para Europa, pero no se fichó, así que la prioridad la tiene Azul. Otro refuerzo que llegaron a Colo Colo fue el Pajarito Alde. Jaime Pajarito Alde. Que viene a reforzar la tienda Alba. Entonces yo creo que estamos bien. Ojalá que Wandy tenga una buena campaña. Y la campaña que hizo San Luis es fabulosa. Está el campeonato de la Copa de Chile. Y después el otro año está con prioridad para subir a primera A. Y de la Champions, el saludo de Navidad que dieron todos los jugadores del Múnich, de la Juve, del City, del Barça, como Iniesta, Xavi, Fábregas, Alessi, Neymar. Leo todavía no llegaba, sí, está en Argentina, no viajó. Incluso el Niño Maravilla regaló balones a todos los ciudadanos de Tocopilla. Fue a su tierra natal y fue recibido como un príncipe. Le regaló balones a Pedro, Juan y Diego. Y por casualidad no habrán traído uno para acá. Un balón. Un balón. Ya. Sí. Más cerca. Bueno, quería hacer un comentario que lo que hizo el Niño Maravilla, que es un niño rico, una persona sin educación, sin cultura, de Tocopilla, y es una falta de respeto tirarle la regalo a la gente desde un camión. Encuentro que, no sé, tratar a la gente como si fueran basuras. Si uno quiere regalar a alguien, lo regala con cariño, con suavidad, con tranquilidad, pero no andar tirando las cosas como quien le está tirando comida a las vacas. Tienes razón, pero ¿qué pasa? Que en Europa los chilenos se rigurizan a un metabolismo clasicista y xenófobo. Entonces, como no apto para acercarse a la gente, a la muchedumbre chilena. Fome esa cuestión, pero yo creo que es verdad, porque a mí me pasó también. Cuando llegué al aeropuerto de Pudahuel, Comodoro Arturo Merino Benítez. Cuando que llegamos aquí ya de nuevo, dije, no estaba en Europa, dije yo, ¿qué es chileno oscuro? Vale. Estos chilenos, chilenito, le dije, un cuyano, me dijo, ¿qué es chileno? Estos chilenos, no, vos estás loco, yo soy español, le dije, yo soy de España, de Andalucía. Entonces le dije, bueno, ¿y qué hace? Bueno, vamos a tomar un mate y una sopa y pilla, weón. Entonces ahí estamos listos. Bueno, tomamos vino con un vino de esas lomas de Quillay. Entonces yo le dije, bueno, ya vamos. Entonces yo pienso que Alessi también te digo, ¿qué es lo que hizo? No se debió haber tirado el camión, era en la basura. Entonces, un poco más y se viste de basurero. Entonces, pero igual hay que comprenderlo, no tiene educación, viene de una clase obrera. Entonces, él no sabe, no tiene manager que lo dirijan, como lo tenía Marcelito Sala y Bambán Zamorano. Entonces, Alessi es un gran jugador y una gran persona, pero a lo mejor lo indicaron mal y lo aconsejaron mal y fracasó en su intento de demostrar que él venía a ver a su tierra, a su hermano, su amigo y toda la gente que lo quería, lo conocía desde chico. Entonces yo pienso que hay que corregirlo y que no vuelva a pasar más. Ya comienza el campeonato de la UEFA Champions League, los octavos final, y Alessi se verá las caras con el Kun Agüero o el Manuel Pellegrini. Entonces va a ser un gran clásico. Messi contra Agüero y Pellegrini contra Alessi. Un clásico trasandino para dos países hermanos. Muchas gracias. Mi casa chica, Tío Caimán, clavada entre mar y mar, Tío Caimán, pero vino la tormenta, Tío Caimán, y con ella el Tío Caimán, Tío Caimán, vine a la colita, Tío Caimán, como una señorita, Tío Caimán, vine a la colota, Tío Caimán, como una señorota, Tío Caimán, de repente el territorio, Tío Caimán, de sur a norte se abrió, Tío Caimán, la parcela que ahí estaba, Tío Caimán, el caimán se la tragó, Tío Caimán, menea la colita, Tío Caimán, como una señorita, Tío Caimán, menea la colota, Tío Caimán, como una señorota, Tío Caimán. Puso el caimán su bandera, Tío Caimán, y la mía me la quitó, Tío Caimán. Yo le dije, Tío Caimán, Tío Caimán, eso no lo aguanto yo, Tío Caimán. Menea la colita, Tío Caimán, como una señorita, Tío Caimán, menea la colota, Tío Caimán, como una señorota. Tío Caimán, y andaba por todo el mundo, Tío Caimán, y a cada sitio que iba, Tío Caimán, metía su colmillo inmundo, Tío Caimán, menea la colita, Tío Caimán, como una señorita, Tío Caimán, menea la colota, Tío Caimán, como una señorota, Tío Caimán. Y hoy con su cola cortada, Tío Caimán, el caimán se cayó al agua, Tío Caimán, le quitaron el canal, Tío Caimán, y también a Nicaragua, Tío Caimán, menea la colita, Tío Caimán, como una señorita, Tío Caimán, menea la colota, Tío Caimán, como una señorota, Tío Caimán. Y yo como soy chileno, a mí no me engaña Naiden, le daré palo al caimán, a su padre y a su madre, Tío Caimán. Menea la colita, Tío Caimán, como una señorita, Tío Caimán, menea la colota, Tío Caimán, como una señorota, Tío Caimán. Seguimos con la actuación y aquí quiero hablar un poquito sobre el Picasso 2. Comillas o cremillas. Tampoco se debería ignorar el razonamiento de Jacob Tugendhat, pues resulta esencial para comprender la creación de Picasso. Él quiere representar objetos, no en la forma en que estos aparecen ante los ojos, sino en la forma en que se encuentran en los pensamientos exteriorizados. Esa afirmación del crítico ruso, expresada en 1914, precedía en 20 o 25 años al comentario del mismo artista: no pinto lo que veo, pinto lo que pienso. Pero hay que dejar a un lado las perspectivas penetrantes de la antigua generación de críticos rusos de la década de 1910, quienes en lo más profundo continuaban siendo fieles al simbolismo que para ellos entonces ya era arte del apogeo, movimientos liderados de una generación joven repleta de una sed increíble de innovación cultural. Estas personas jóvenes buscaban caminos nuevos, en su sangre estaba el espíritu revolucionario. Una de sus fuentes de inspiración fue la galería Shushkin, a la que Ternovets dominó con bastante justicia, una especie de academia del nuevo arte que nutría los brotes exuberantes de la pintura joven de Moscú, y no solo de la pintura. Sin importar la extensión del campo de experimentos vanguardistas desde la época de Cézanne hasta el suprematismo, ninguno de los movimientos de aquellos años escapó al efecto profundamente clarificador y purificante de la colección de Shushkin de Picassos de diferentes periodos. Picasso se muestra, se compra según los pedidos. Él tuvo un pedido azul, un pedido verde, un pedido rosa y así sucesivamente. Para terminar, digo lo siguiente que sale aquí en este libro que me regaló mi hermano Marco Antonio. Si Orleans y Picasso son dos polos, fenómenos polares de exclusión mutua, ¿acaso las palabras de este filósofo ruso no nos hacen pensar en una persona que sin comprender un fenómeno tiembla ante él y lo llama sobrenatural? Grishenko dice, Picasso no es un fenómeno sobrenatural. Es un buen pintor que realizó varios cuadros valiosos que se corresponden completamente con nuestro entendimiento de la pintura. Eso es lo primero. Segundo, su pintura es el fruto natural del crecimiento orgánico de la forma y de la evolución de la conciencia del artista. Sus mejores obras, como las de Cézanne, se han convertido en clásicos. Y él mencionó un violín, quizás el mismo violín que Olga Rosanova estaba copiando en aquel entonces y que ahora se exhibe en el Museo Pushkin de Moscú. Antes de terminar, quisiera dar unas palabras que muchas veces cuando hace una pintura y le nace a mí un Modigliani, un Picasso, me dicen, no, si eso lo puede pintar mi cabra chica. Y la cabra chica como de 14 años dice, no, Lois, si eso lo pintaba yo cuando tenía 7 años. No me da ninguna validez, no me da ninguna validez. Entonces yo no espero validez. Lo que yo tengo que esperar cada vez que pinto un cuadro es la ignorancia perpetua hasta siempre de esta alma nacional. Gracias. Lois. Voy a hacer un comentario para terminar de cerrar el espacio. Oye, Lois, ¿qué te llevó por amar y... Tú eras Van Goghiano, pero te retiraste, te cambiaste de rubro porque como que Van Gogh era un retraído mental y un neo-reclásico y todo rillado. Tú tienes que saber, punto número uno, que le pasaba lo mismo que a mí, pero a mí no me pasa lo mismo. Yo puedo pintar, me dejan pintar. Teniendo los materiales, yo puedo pintar. Que las críticas digan que no pinto nada, me lo he hecho al bolsillo. A Van Gogh no le dejaban pintar, él iba a pintar a la Plaza de Arlé, iba a pintar al pueblo, las construcciones, todo, y no lo dejaban pintar. Él pintaba las partes más naturales de la naturaleza, como su último cuadro, los trigos, enormes, amarillos, y los cuervos que vienen segando ese trigo. ¿Por qué me dices tú? No, yo sigo interpretándome sin que yo lo busque. Me sale solo un don. Que sale, pinto como... Me interpreto como Picasso, me interpreto como Gans. Por ejemplo, el retrato que le hice ayer a la Katy fue un Modigliani. Me salió un Modigliani. Me gustaría que ustedes lo vieran. Vayan a verme a mi casa. Espérate. Vayan a verme a mi casa y van a ver el Modigliani que pinté. Vayan. Anda tú con la Katy. ¿Cuándo vas a ir? Pero, vaya un brazo de reina. Ya. Me lo como solito. Sí, pues ya. ¿Cuándo? ¿El domingo? Ya. A la hora de la choca. Ya. ¿Pero puedes ir o no? No te vayas a aparecer robarte, yo te conozco. Último, te dejo la puerta. Te dejo el brazo de reina y te dejo la puerta. Bueno, como la pregunta tuya. Entonces, lo que pasa es que estoy aquí y efectivamente pienso que pinté un retrato a la Katy que me salió fangoniano picasiano y efectivamente la pinté como una santa. Porque alrededor no sé por qué se me ocurrió ponerle una aureola, pero no es la típica aureola que viene los santos de la iglesia. Es parte de su pelo que está confundido con un color. Es luminosa. Sí, es muy luminosa, pero también triste. Esa es la cara que va a poner la Katy cuando se le muere la mamá. Tú tienes que decirle que ese fue el retrato que le pinté yo ayer, pero que no me dejó decírselo, pero no sé si habrá cachado algo, no me atreví porque si no la iba a herir demasiado y no iba a querer el retrato. Pero el retrato que yo le con el Pati, que yo le pinté ayer a la Katy, es sin más ni menos que cómo va a estar la yo creo que la mamá se le va a fallecer por lo menos unos 14 años más, si tiene 70 apenas, pues. ¿La conoces tú? No. O sea, a la mamá sí, sí la conozco y al hermano también. ¿Cómo sonríe? Dije, simpático. Ya, bueno, antes de terminar con mi relato sobre Guernica, que lo tengo aquí, dice... Guernica, ah, qué lindo. Las dos amigas, 1965. óleo sobre lienzo, así se dice por si acaso, no óleo sobre tela que hacen aquí en Chile, óleo sobre lienzo, 130 por 2 metros por 1.50, Museo Petit Palais, Ginebra. Esto es magnífico. ¿Lo ves el Petit Palais está en Ginebra, Suiza? No sé, yo no hablo de fútbol. Mira, el pintor y su modelo, óleo sobre lienzo, 1.50, Ginebra, sí. Museo Ginebra. Acá dice Museo Español de Arte Contemporáneo. Si quiere, alguien más quiere... Pati, a la... Amigos, ahora con ustedes les quiero dejar a nuestro poeta, Juan Herrera. ¡Bravo! Bueno, es la segunda vez que me aparezco en la radio para decir otro poema de amor que lo hice con mucho amor. Dice, si algún día me recibieras en tu lecho, yo empezaría a amarte cada día más, porque tu amor es tan lindo, porque tu amor es esperanza. Tu amor me enloquece, eres tan pura y hermosa que mi vida la dedico a ti. Y es para ti, mi vida eres todo para mí, te regalaría una flor para tu corazón. Tu mirada me enloquece y me hace sentir mejor, me hace sentir feliz porque tu manto es gloria eterna y libertad. Porque desde el momento en que te conocí me siento así, libre. Mi ternura eres mi vida que está en mi alma y será eterna. Porque tú eres eterna, porque tú eres divina, porque tú eres el amor. Si pudiera elegir un deseo, yo pediría que fueses feliz y que estés a mi, alma y que nada nos separe. Mi gracia es para ti, tu lealtad hacia mí es magnificente y extensa, porque realmente eres tú, cara de niña. Hermosura gigante e inmortal, porque desde que existes, el amor se enamoró de ti. Tu cuerpo es tan hermoso, mi niña, que vives junto al amor. Cuando tú empiezas a amarme, soy tan feliz mi vida que la felicidad se llama tú. Mi vida te deseo la felicidad eterna y que tus manos toquen flores y que tu vida esté en el nombre del amor. Cada vez que te veo, mi corazón empieza a latir y mi silueta es tu majestuosidad. Realmente eres tan bonita y tan especial que el amor es palabra de expresión en tu vida y la paz está en tu corazón. La vida me ha dicho tu nombre cada vez que pienso y que la alegría es palabra de amor. Cuando yo te conocí, el amor poseyó mi cuerpo y mi alma y me enamoré eternamente de ti y desde ahora me baño en aguas de amor. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, 5 minutos antes de la cuenta atrás. Españolitos enormes. antes de la cuenta atrás. Ahora quiero seguir. Patita, voy a... ¿me quieres presentar? Ya. Bueno, amigos, después del poema de nuestro compañero de labores, Juan Herrera, los dejo con Lois. Aquí vemos, una vez más, algo generalmente típico de todos los críticos rusos de Picasso. Una buena disposición para definir la esencia creativa interior de la creación del artista mediante analogías literarias. Criados en una gran tradición literaria y siendo escritores ellos mismos, harían referencia a los protagonistas de la tragedia humana de Dostoyevsky, Bulgakov, Petzov, Tugendhat, o a la perspectiva grotesca del rostro diabólico del mundo de Gogol, Petrov. Recibido y descrito de esta manera en sus artículos, Picasso es una especie de superpintor. Para Chulkov, un genio que expresó el demonismo pesimista. Para Berdyaev, un genio que expresó el decaimiento, el fraccionamiento, la atomización del mundo físico corpóreo real. Para Tugendhat, un valiente Quijote, caballero de lo absoluto, devoto de las matemáticas, condenado por la eterna futileza de su búsqueda, pero al mismo tiempo el líder de la decadencia contemporánea. Todas estas definiciones se podrían notar más, sean cuales fueran, sus pocas diferencias superficiales son facetas de una imagen mental general dibujada a partir de un modelo escondido que sirvió para crear interpretaciones similares de Picasso. Se podría sugerir que este modo escondido no fue nadie más que el demonio nietzscheano, a mí me dicen Nietzsche, por favor, de Bruegel, nacido en la tradición romántica rusa y vuelto a nacer en la umbral del siglo XX a causa del conocimiento simbolista. Esta es una hipótesis típicamente rusa del artista maudit, artista maldito, que es profundamente ajeno a cualquier cielo decorativo. El solitario artista marginado, destinado a perecer en el infierno de su arte. De esta manera, Pietro Petzold escribió acerca del posible fin de Picasso en términos del prototipo de Gogol en The Portrait, el retrato. Grigori Chulkov finalizó su ensayo de la siguiente manera: la muerte de Picasso es trágica. Sin embargo, cuán ciegos e ingenuos son aquellos que creen en imitar a Picasso y aprender de él. ¿Aprender qué? Porque estas formas no tienen emociones que se correspondan con ellas fuera del infierno. Pero estar en el infierno significa anticipar la muerte. Los cubistas apenas están privados de un conocimiento tan limitado. Yo me considero más que cubista, me considero un maniático, un romántico de la silueta no esperada, y que sin embargo, con los colores que le doy, una deformación mal dada, pero la prestación de los oídos y el plato de cerveza, me comí cerezas. La muerte de Picasso, aún siendo simbólica, inevitablemente tenía que coronar esta imagen de un gran artista contemporáneo, creada por sus primeros críticos rusos, una de las muchas imágenes de Picasso en la mente de sus contemporáneos. Gran parte de lo que se dijo en ruso acerca del artista durante la década de 1910 continúa siendo absolutamente verdadero y hoy se está descubriendo nuevamente. Para terminar, comillas, es teóricamente imposible suponer, escribió Petzold, que una simple naturaleza muerta, una botella, un plato de fruta, alguna cristalería de apotecario pudiera ser impregnada de sentimiento de negación universal y de desesperación inmensurable. Pero entre la habitación de Picasso se verá ese milagro. Gracias, Lois. Bueno, amigos de Radio Diferencia, este fue las palabras de nuestro compañero Lois sobre Picasso. Eduardo, ¿tienes algo que decir? Le felicito a Juan Herrera por su poesía tan bonita y tan al corazón. También a Lois Albert, que pinta y critica a Picasso y a los pintores de esa época. ¿No quieres comentar nada más? Ya. Amigos, nos falta todavía que nos comente Juan sobre lo que se ha hablado en este rato. Bueno, yo me llamo Juan. Pienso que la poesía es muy bonita y dedicada a un amor que tengo yo. Siempre le escribo sus cartas, poesía de amor, le he escrito como 20 cartas ya. Y soy romántico, romanticista. Me gusta el romanticismo a mí. Soy romántico con la chica que amo y decirle cuánto la amo cada día y que siempre la voy a amar. Eso, gracias. Bueno, ahora, queridos amigos, querida amiga, Karim nos trae nuestro espacio literario de todos los sábados. Karim, te escuchamos. Buenas tardes a todos, a toda la gente que escucha en la radio. Voy a leer una poesía que se llama La Higuera, de Juana de Ibaboró. ¿Por qué es áspera y fea? ¿Por qué todas sus ramas son grises? Yo le tengo piedad a la higuera. En mi quinta hay 100 árboles verdes, ciruelo redondo, limonero recto y naranjo de brote lustroso. En las primaveras todo ello se cubre de flor en torno a la higuera. La pobre parece tan triste con su gajo torcido que nunca de apretado capullo se viste. Por eso, cada vez que yo paso a su lado, digo, procurando seducir y alegre mi canto, es la higuera el más bello de los árboles, todo de huevo. si ella escucha, si comprende el idioma en que hablo, qué dulzura tan honda hará nido en su alma sensible de amo. Tal vez la noche cuando el viento abanique su copa embriagada de gozo le cuente. Hoy a mí me dijeron hermosa. Eres un verdadero ejemplo para nosotros. Entonces, amigos de Radio Inferencia, nos vamos a una pausa musical y volvemos. Mataron al negro Bembón. Hola, estamos acá dando la bienvenida al nuevo año 2014 y estamos saludando a las radios amigas que nos apoyan y que por ahora la radio de la Universidad de Valparaíso, Radio Valentín Letelier, va a estar en receso hasta marzo. Y ahora estamos la Radio Placeres, que es la 87.7 a la izquierda del dial. Es como la última radio que se escucha ahí, ustedes tienen que girar un poco las perillas. Y con la radio Antú, que son nuestras radios amigas. Y bueno, estamos bien contentos de todo lo que realizamos el año pasado. Y esperando que los puedan escuchar, porque nuestras cápsulas, nuestros programas están grabados en internet. Ustedes los pueden descargar y cualquier consulta que necesiten para nosotros, pueden dejar su mensaje. Si les gusta lo que hago o como habla mi amigo Lucho, que no sé, algunos hablamos mejor, otros que hablamos peor, pero denos su comentario y díganos qué quieren escuchar, y están invitados y que puedan estar con nosotros y decirnos su opinión, y cuando tengan cualquier comentario y cualquier, o sea, iniciativa, y nosotros vamos a estar siempre pendientes y vamos a estar atentos a lo que quieran hoy. Y también los queremos invitar a todas las personas, que cualquier sea su interés, que nos visiten en el Hospital Psiquiátrico del Salvador, que está ahí, ustedes saben, ahí arriba ahí de la Plaza de los Loros, de la Playa de las Torpederas, al lado de la Escuela de Odontología, y que nos visiten. Nosotros tenemos nuestra pequeña sala o estudio de radio, y pueden escuchar las cosas, las locuras que hablamos, y también pueden presentar sus proyectos, pueden presentar cualquier idea que tengan, y como lo han hecho varios, y aparte que se pueden encontrar con varias caras lindas como quien les habla y como quien controla, y aparte que somos varios galanes que andamos escuchando, o sea, si son señoritas solteras sin compromiso o con compromiso, vayan igual, porque igual la vamos a estar esperando. Bueno, y la idea es que esta radio se abra a la comunidad. Es la voz para todos ustedes. No piensen que porque están ustedes un poco locos, porque sabemos que la locura invade a todos lados, ¿no? No solamente está entre los patios del hospital psiquiátrico. Así que pueden visitarnos y se invadan de la locura y la dejen expresar y suéltense. Invadan la locura y canten, porque son bienvenidos. Así que le damos la bienvenida a este nuevo año 2014 y salud. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica